Señor, te alabaré para siempre todo pueblo. Cantaré alabanzas a ti en las naciones. Grande tú eres, oh Jehová, que digno eres de gloria. Tu fidelidad, cuán grande es tu fidelidad. Exaltado seas Dios en las naciones. Yeah.